conceptos que van a ir acompañándose unos a otros. Es una especie de montaje que nos va a abrir algunas preguntas que hemos querido compartir con ustedes. Esta es Esther Ferrer, una performer española durante los años 60, que pertenecía al colectivo PAS, un grupo de artistas que trabajaba en arte de acción. Prácticas efímeras, multidisciplinares o interdisciplinares, sometidas entre una o dos prácticas, como en los intersticios de las prácticas, y cuyo trabajo se basa en el uso del cuerpo, ¿no? Y el performer de alguna manera no representa, sino que un personaje, sino que es el mismo que ejecuta, que hace una acción. Por tanto, no es un elemento que se aleja de cualquier tipo de ficción, o de cualquier tipo de juego ilusionista, y es distanciamiento, provocado en los espectadores, es que de alguna manera provoca una toma de conciencia, una reflexión. La he introducido a Esther porque ella trabajaba mucho con las sillas, y me gustaba esta pieza especialmente de la respuesta FAD, del año 74, de Esther Ferrer, que dice: siéntese en la silla y permanezca sentado sentada hasta que la muerte le separe. Imaginemos, por ejemplo, que esta silla, en vez de ser una silla convencional, fuera una silla de arena, y la pensábamos desde ese prisma, una silla de arena que nos está comentando eso. Porque es evidente que la silla es el elemento clave, ¿no?, de construir la representación, la representación. Es un elemento iconográfico súper cargado, muy dimensionado, es una imagen muy poderosa. Y esta imagen, la composición entre una silla y una guitarra, la podemos encontrar en una infinidad de carteles, una infinidad de obras de arte, y que nos relacionamos con la representación también, ¿no? ¿Qué hace que la silla flamenca de esta diaria sea tan flamenca, ¿no? Incluso como miramos, hay un concurso de la silla de oro, ¿no? De la misma silla de oro. Y una señora de una pinta, que la tengo en un VHS, no ha podido ser, es mi primera performance relacionada con el flamenco del año 94, de hace 9 años. Entonces jugaba básicamente con esta misma idea, ¿no? Componía una silla con una guitarra, para acabar, a partir de ciertas acciones, construyendo un híbrido entre silla y guitarra. Cerraba las patas, cerraba la guitarra, construía una misma cuerda, y de alguna manera era un ensamblaje de esta imagen tan potente, de esta acción como primeriza, ¿no? Que recién llegado al mundo del flamenco, que se fascina por esa representación de la forma. En la red he encontrado esta, que también es realmente interesante, una combinación para disminuidos físicos, ¿no?, con todos los atributos del canal. Podríamos encontrar a algunos flamencos sentados como haciendo una actuación clásica, un cantador, una cantadora, un guitarrista en un taburete, como lo hacen, por ejemplo, los cantautores, ¿no? Evidentemente habría algo ahí, una imagen que nos faltaría de flamenco, ¿no? Pero por tanto, podríamos encontrarnos como un cantador, en este caso millenense, usa la silla flamenca para hacer otras cosas. Thank you. Esta imagen del artista instalación es la que nos diría esta imagen si la leyéramos bajo una óptica de historia de campo. Es interesante. Palma. Coincidiendo con la Bienal de Flamenco de 2008, la Peña en Puma convoca el primer festival de Bienal Flamenco, ¿no? Una serie de actuaciones y de conferencias en la Plaza del Pumarejo. Esta peña había sido en el año 2003, duró su avienta hasta el año 2010, 7 años, en el centro de Bienal Pumarejo. Y las peñas, como sabéis, pues suelen estar dedicadas a artistas, ¿no? Artistas señalados, ¿no? Se puede decir que la Peña Flamenca del Puma es la primera peña flamenca. Como sabemos, cuyo titular no es un artista no flamenco. No podía ser de otra manera que estando en el Puma, nuestro titular debería de ser nuestro amigo JLR del Puma. Porque como todo aficionado sabe, las peñas, cuando tenemos diplomas de aquí de Sevilla, generan todo ese marco iconográfico, todo ese templo a la memoria, ¿no? Rodeándose de imágenes de artistas conocidos por la peña, ¿no? Es fascinante el papel de construcción que tienen estas imágenes en peña, ¿no? Evidentemente, la peña en Puma también quería tener su pequeño espacio, su pequeño altar dedicado a su memoria flamenca, ¿no? Obviamente, tuvimos que recurrir a un portal más clásico, y estas eran las imágenes que estaban rodeando la peña en el centro de final Puma. De alguna manera también elaboró otra serie de festivales o de encuentros, había gente que presentaba de alguna manera actividades didácticas o formativas en todos los jueves, o incluso hacía presentaciones de películas y puso un festival de flamenco social. O sea, yo empecé a plantear una segunda Bienal flamenca, pero que finalmente no. Pero más allá de todo esto, que no solamente lo quería remarcar, lo que era realmente importante de la peña, era un espacio de reunión semanal, que se mantuvo durante 7 años, de una manera autogestionada, entre caótica e imposible de existir, pero creaba unos vínculos, unas relaciones, a partir de una composición también muy extraña, ¿no? La gente que acudía aquí, gente de la plaza, ¿no? Más o menos podéis conocer el entorno que manejo, el perfil variado de gente que la habita, más o menos activistas del entorno que manejo, aficionados y estudiantes de distintos países, pues muchos pasaban por allí. Este flamenco extraviado, que más o menos somos todas, ¿no? Y que nunca acabamos de encontrar un espacio acorde donde poder practicar, donde poder escuchar y generar un entorno más o menos respetuoso, ¿no? Saliendo un poco de las lógicas de la peña clásica que conocemos, que no es que todas sean así, pero evidentemente es como un fuerte que marca y llena de significación lo que es una peña flamenca. Todo eso de alguna manera nos preguntamos si pueden reinventar las peñas flamencas y cómo serían algunos lugares de producción, de distribución, de relación para estos aficionados expulsados. Y si pueden estos recién nacidos a flamenco traer un pan bajo el brazo, ¿no? Pensando que estos recién nacidos somos esta gente que de alguna manera llegamos al flamenco sin una tradición familiar y cristiana igual, y pensando en traer un pan bajo el brazo, como algo, como si pueden aportar o si pueden aportar elementos nuevos de tanto de relación como de construcción de la propia cultura también. El flamenco, ¿qué está perdiendo? ¿El norte o el sur? ¿Qué ingredientes crees que debería tener el cantador del siglo XXI? Estamos abocados primero. La verdad es que Monte Azul Compañía es un proyecto que hemos empezado a pensar en el libro de libros para imaginar un espacio de trabajo, un espacio de exhibición, un espacio de encuentro diferente a los que actualmente estamos acostumbrados en el mundo del campo. Partiendo un poco de la tesis de que esas prácticas son más arriesgadas, las más contemporáneas están relegadas a espacios prácticamente invisibles, ¿no? Experimentar, por lo tanto, formatos, herramientas, junto con artistas flamencos y otros artistas o creadores o personas interesadas que también trabajan desde el voz, la voz, el cuerpo o la imagen, ¿no? Y lo hacemos todo ello a partir de refrescar, sacar a la luz la figura del cantador Tierpanto Mío, un cantador nacido a principios del siglo XX en el barrio de San Julián, y que a partir de una consulta que los investigadores han conseguido su partida de nacimiento, incluso una fotografía en la que supuestamente está junto al cantador caminando en Antonio Chacón. También queríamos reivindicar su figura con esta velada, ¿no? Pensemos, al hilo también de lo que comentaba Felipe, ¿no? Con esa máquina de producción y de distribución, cómo la máquina está siendo empujada por la industria cultural al mercado, ¿no? Y cómo de alguna manera todo lo que quede fuera de esa llamada industria cultural, de esas prácticas más o menos experimentales, más o menos andan buscándose ahí, buscando huecos, que tienen otras prioridades, otros valores, cómo poco a poco pueden quedar cada vez más alejadas de lo que es el mainstream también, ¿no? Preguntamos eso como esa máquina de producción, y la máquina también nos llevaba a pensar como todos los dispositivos que podemos utilizar, que de alguna manera, en la escena o no, que pueden producir nuevos sonidos, nuevas historias, ¿no? Esta es la bicicleta histórica de la bicicletera, que la bicicleta ahí donde la veis está desmontada, hace un compacto seguidilla, y lo hace cuando la cantadora lo monta y se acompaña a sí mismo con todo el pedaleo. La cantadora hace el propio compás a partir de pedaleo. No duda su compás a partir de pedaleo. Podría de alguna manera, como un pívot cualquiera, introducir dentro de su imaginaria, su garganta, de su cuerpo, para potenciar para generar nuevos desarrollos, ¿no? Estos aparatos no son decorados en el fondo, ni simbolizan, ni significan nada, ¿no? Son en sí mismos, están cargados más de cercanía y de vida que de un significado metafórico, digamos, ¿no? Por lo tanto, estos sonidos, estas posibilidades expresivas y estas aplicaciones corporales están al alcance. Obviamente pensando que, esa música, que la música ya no es sustituible, la música del siglo XX no la ha asignado a esa serie de técnicas constitucionales o herramientas formales, sino que son sonidos en toda su amplitud, más o menos tecnológico, más o menos cotidiano, así como todo aquello que suena aquí mismo. Bueno, viene a decir, en esa etapa de mi vida prefiero bailar como un inconsciente o como un inteligente, frente a una orquesta que hubiese perdido las partituras y cada músico tocase lo que se le pudiese. Es Vicente Escudero, uno de los mitos de la vanguardia flamenca, una de las personas, ese bailador mítico que de alguna manera aportó esa visión de la vanguardia, ¿no? Que vivió muy de cerca en el país de los años 20, con esa relación con el cubismo y el naturalismo, con el surrealismo que están actuales que acompañan como que tienen la vida. Una noche soñó que bailaba con unos motores, efectivamente al poco construyó una coreografía donde bailaba con los dinamos del tiempo. Es una historia mítica que me hace pensar que ya ocurría, que eso ya estaba al alcance de la gente, ¿no? Y ya en los años 20 esa posibilidad podría ser descrita, podría ser. Y cuando hablamos de calle, nos referimos a ese espacio de lo político, ¿no? Básicamente al espacio de lo político, ¿no? No pensar tanto en esta cosa repetida, tantas veces hecha y rehecha, que es sacar el flamenco a la calle, ¿no? Como si trasladar el mismo concepto escénico de un teatro a un espacio público significara algo. De alguna manera es saltarnos esa lógica obvia por otro lado y pensar que un trabajo específico en lugar supone pensarlo lugar lleno de procesos de cambio, procesos de conflicto, procesos sociales, ¿no? ¿Cómo se puede intervenir en el espacio público para hacer el cambio? En algunas ocasiones, cuando el bicicletero o un bicicletero visitaba algún pueblo, algún festival, llegamos a pensar algunas líneas de trabajo que acercaran un poco a ese espacio, ¿no? Por un lado, la típica pegada de carteles, más allá de la propia difusión. En un pueblo, por ejemplo, como es este caso, se logra mantener, y hasta un año después, la cosa está hecha en avión, pues se logra mantener el no a la guerra con una remezcla con el propio cartel, ¿no? Que es curioso, no lo había tanto en una ciudad. Pero lo interesante de alguna manera es cómo podríamos generar una lectura, un ejercicio comunicativo de sobredimensión de un personaje que nadie conocía en el pueblo, introducirlo dentro de esta cadena de relación. En este caso, el cantador era Vicente Gelo, estuvo visitando ciertos bares de un pueblo, invitando a la gente a que firmara los autógrafos, a que recibieran los autógrafos firmados del cantador, ¿no? Un poco pensando en cómo funcionaba antiguamente los artistas cuando llegaban al pueblo, ¿no? Un poco haciendo un poco un ejercicio comunicativo y un ejercicio de pensar dónde están esos lugares donde la gente relaciona, donde la gente crea los mitos, ¿no? Esta es la placa de Manuel Vallejo, aquí en la calle San Luis, y en ella dice la Casa de Nación, señal Manuel Vallejo, también Catán, toda esta significación de los espacios que vivimos cotidianamente, y en el caso del flamenco están bastante marcados, ¿no? Podemos hacer un recorrido diferente en cuanto a lugares más o menos significado donde ha ocurrido algo relacionado con el flamenco, nos sirvió un poco como idea para poder crear otro elemento de intervención en el espacio público en el año 2010 en el Festival Centro, que fue en este lugar de Antofa. Significaba básicamente resignificar los lugares bajo nuestro propio antojo, dejar huellas y decir que sí ha ocurrido algo y hacerlo, tratarnos a todos nosotros mismos en nuestros propios mitos y en nuestros propios leyendas.

Si estás lamento, también con un aspecto de los tiempos de cambio que están